Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 368, grabado el lunes 7 de mayo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tienen al Sensei. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Como es necesidad. Súper contento de que aquí se encuentra la masita de Behavior, ondulando sus cuerpos de manera seductora. Sí. Restregándole el mascón. Le duele la espalda, ¿verdad? Es un pastel, ¿qué onda? Que no se rasuró. Así, sí. Ahí está, miren cómo se le pegó, como que sea velcro al Brito Mario. No, también limpito, ¿olé? ¿Ves? Sí, ¿ves? El mascón y la pelusa. ¿Ese era jaboncito o qué? Ah, saber, mira, no. Jabón chiquito. Era soap on the rope. ¡Uy! No. Señoras y señores, si ustedes saben que la masita de Behavior está aquí, ¿saben por qué? Porque tenemos dinero. Eso quiere decir que tenemos productores ejecutivos. Señoras y señores, hoy tenemos un equipo de productores ejecutivos, el famosísimo y muy reconocido equipo de productores de Luis Ballesteros y Mr. Taskman. Luis Ballesteros y Mr. Taskman. Bájale el sensei que lo atropelló un camión. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. Este show es dedicado para ustedes. Claro que a nosotros también nos gusta que nos patrocinen y que nos ayuden. Así que, Mara, si usted quiere ser también productor ejecutivo de los Comic Geekos, vayan a comicgeekos.com, aprieten el botón de donaciones, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Es algo que podrán poner en su currículum y les abrirá muchas puertas. Dejará de ser ridículo. Es como dicen que hay dos palabras que te abren muchas puertas en esta vida. Open. No, jala y empuje. Según yo, llave. No. Ahí está, señoras y señores, vamos a empezar este episodio así súper especial con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Pues, señores, como se venía discutiendo en el blog, hemos descubierto que había una escena adicional en la película de los Avengers, después de los créditos, pero esta es de verdad, después de los créditos, hasta el final, cuando sale agradecimientos al lechero, al alcalde que le... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Funciona! El protector del iPhone 4. Un iPhone acaba de caer de 3 pisos de altura. ¿Qué? Pues sí, sobre Dios. Hubo una escena épica. Una escena épica. Cambia todo el significado de la película. Monumental. Sí, así es. O sea, Thanos se quedó chiquito. No, pero aquí en El Salvador no se vio. Tal parece que en Latinoamérica no pasó. ¡Mandito! No la incluyeron, sino que la dejaron en las premier de Estados Unidos. Yeah. Por eso nos dimos cuenta hasta el fin de semana que se comenzaron a filtrar las escenas. Y es una escena divertida. Mantiene mantiene el ritmo de la película. Pero viste todo que estaban comiendo. Parece comida griega. ¡Hay! ¡Giros! No, es que es shawarma. Es shawarma. ¿Qué es? Es lo que estaba diciendo. ¿Así se llama el restaurante? No. Es un como que fuera... Es como un plato étnico. Ajá, ¿étnico? Es un ¿pero plato de verdad? Árabe. ¿Algún país? Sí, árabe. Es árabe. Entonces como que le hubiera dicho, vamos a hartar pupusas. Y al final, ¡ah, el curtido! Pero sí, lo divertido que... Atorado el traje de aire. La mesita redonda y están en un restaurante que estuvo en medio de la pelea porque está hecho pedazos y están cocinero barriendo al fondo y estilo fulano, yo pegando creo, una artana. Yo creo que así el restaurante no era por el ataque. No, es que no, se veía bien hogareño, se veía bien. No, pero es que se ve todo caído. Ah, yo creo que sí era. Es que la foto no se ve tan bien. Y como no la hemos podido ver esa escena. No, hombre, si ahí está, yo la puse en el en YouTube. En el blog. Pero sin Great Division. Sí, por eso, pero filmada. Sí, sí, no, sí. No se ve. No. Pero me gusta que está filmando el cine porque se oye la reacción de la gente que le está viendo. Que todos se cagan de la risa. Se doblan de la risa viéndola. Y es que se está pegando, el torso está pegando una espada. Ahora, ya salieron los primeros comentarios, le preguntaron al presidente de Marvel Entertainment qué onda con esa escena, y les dijo, hey, miren, la filmamos hace como 3 semanas, fue después de la premiere en Estados Unidos, la que hacen a la prensa, a la crítica. Ah, ok. Y por eso, acá Brito nos está mencionando de que Capitán América se tapa la cara porque ya tiene barba para la siguiente película que no, va. ¿De comando estaba diciendo? Ah, de comando. No, yo era. Es que todos se hacen cargo. De sacaron repente. una mesa de esas donde ponen a Joss Whedon, a ¿cómo se llama el que salía de The Shield? El Nick Samuel Fury, Jackson. Samuel L. Jackson. Estaba Robert Downey Jr., estaban varios así sentados y todos preguntándole cosas de la película, ¿verdad? Que mira, y que no sé qué. Y ahí se ve el que es el papel de Capitán América, ya pelón, con un poquito de pelo negrito recién saliéndole, y barba. Ah, por eso es que en la foto que, así está en la foto que, una foto que pusieron de Chavi, que están los cuatro. Ajá, esa foto fue en ese evento. Okay. Entonces, dice, y cabales, el chero dice, esto ya no hemos terminado, y nos falta filmar una escena más. Ajá. ¿Y entonces es como que, hey, pero si el ya va a ser el estreno, ¿verdad? ¿Qué onda? Okay, así imagino que la veremos en el Blu-ray. Yeah. Cabal. Y dice que el Blu-ray dicen que va a traer los 30 minutos extra que le cortaron, que la película era de 3 horas. Uy. Y todos son peleas de A saber qué será realmente. 30 minutos. Y a saber si va a ser de eso que ya viene la película completa o así, un feature. Ajá. Ahí están los otros 30 minutos partidos por, no sé, vea. Es que, mira, para hacer completa, con los 30 adicional, debería ser algo tipo Director's Cut. O darte la opción, verla completa. O en un Blu-ray lo pueden hacer. Sí. Eso sería interesante. Ahí me tentaría comprar el Blu-ray a pesar que no tengo donde verlo. Ahí voy a tener la cajita para decir la tengo. Ah, pero es que el Blu-ray lo vas a poder ver, la película tal vez no. Bueno, también ya salió estadísticas de ventas de cómics en Estados Unidos para el mes de abril 2012. En primer, vamos a dar el top 10 solamente. En primer lugar, el evento de Avengers contra los X-Men, el número 2. Segundo, Batman 8. Tercero, Justice League 8. Cuarto, es el paquín adicional a Avengers contra X-Men. Solo se llama ADX Versus, número 1, donde se dedican a dar solo peleas. Dice, si quieres leer historia, no leas este. Aquí solo vas a hacer un versus. Número 5, Green Lantern, número 8. Sexta posición, Action Comics. Séptima, Detective Comics. En la 69... Octava, espérate, ya déjame llegar al 10. La octava es Batman Dark Knight. Me extraña que el Dark Knight esté tan arriba, fíjate. Le vamos a dar otro chance. En la novena está Uncanny X-Men 11. Y finalmente en la décima, Avengers 25. Para tener market share de a nivel de unidad vendida, 39% Marvel, DC Comics 34%. Y a nivel de pisto, lo importante, dinero, Marvel 34.6%, DC Comics 30%. Los paquines del evento le permitieron a Marvel mantener market share a pesar de que DC Comics tiene 7 posiciones del top 10. Es que yo siento que a DC Comics le ha funcionado lo del reboot, vea. Sí. No estaban tan bien. Uh-huh. Hace un año, a pesar que tenían posiblemente 50% más de paquines a la venta, hoy se han mantenido en 52, más reducido, más los vértigos. Estarán haciendo más dinero porque en nivel de ventas están agarrando market share con solo 52 títulos. Fíjate que el market share de dinero acá que lo mencionaban es del 30%. O sea, del universo, de todo el pisto que mueve la industria, ellos, en Estados Unidos ellos se están quedando con el 30%, lo cual es bien parecido al nivel que tenían antes. Pero en menos títulos. pero con menos título. Entonces podríamos decir que están teniendo más ganancias, más productivo, y posiblemente el margen que están obteniendo es mayor porque producen menos unidades y están obteniendo la misma cantidad de dinero. Marcasada y no la reconocieron. Gracias. No, pero esa es la definición de la productividad, así que no hay problema. Sí, o sea, según vos, Marcasada, pues le pegaste. Yo la acabo de buscar en Wikipedia. ¿Sí? El Cosmo, el Julio, no reconocerán sus propias Marcasadas. Mira, va a venir un... esta no es noticia, me acabo de dar cuenta y me llama la atención. Va a haber uno de los paquines de Avenging Spider-Man, que siempre sale haciendo dúo con alguien más. Es un team-up, básicamente. Va a aparecer con la nueva Capitán Marvel. Lo interesante es... Se le ha encaramado, que, ¿eh? Sí. Y lo mejor es que lo va a estar dibujando el equipo de Terry y Rachel Dodson. Que dibujan chicas. Dibujan y tintean bien. Ese pin-up se ve... Chuing. Así que, buxos. ¿Y esa se hace grandotota o qué? No. Entonces, ¿por qué se ven tan chiquitos los jets? Bueno, lejos. También lejos. Vamos a ver cuál va a ser este. Va a ser el número 9. Lo que no sé es cuándo va a salir a la venta, pero... ¿Y el 69, pues, que te pregunté? No. Fíjate que no es... te vas a esperar la otra semana. Solo publicaron hoy el top 10. Hasta la otra semana van a salir el top 300. Right. Ahí te voy a leer los 300, si querés. Dejémoslo. Es que vamos a leer los usuarios de Frappe, esto ya no va a decir. Sí, no, queda tiempo. Okay. Señores y señores, ¿todavía existes? Continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Es casi superfluo leer. Espérate. Yo siento que ahora el comentario sí va, es el mismo, pero hoy tiene otro significado. Uh-huh. Cuando llegues a la número, que me imagino que es la número uno, uh-huh, a pesar de que fue ya que salió antes afuera de Estados Unidos, esos números solo reflejan Estados Unidos. Correcto. Okay. Por ahí en o sea que ya, un enlace que mandó Julio, creo que mencionaban la recaudación mundial. Hasta el aquí la tengo a la mano, okay, para cuando llegue. Pero okay, el tema del blog. La número 5 es The Lucky One, el suertudo. Hizo 5 millones. Porque se alcanzó a meter a la lista. Sí, porque duró otra semana en la lista. La número 4 es The Pirates, Band of Misfits, que es la de Claymation. Es como la tercera semana también, ¿no? Segunda semana, hizo 5 millones. Oh, shit. Pobrecitos. Costó 55 y lleva 18. No le ha ido muy bien. La número 3, Hunger Games, esa ya le fue bien. Eso no tiene nada que lamentar. Todavía está en la 3. Hizo 5 millones también. Mara, un segundito nada más. Con lo de Pirates, Band of Misfits. Ese tipo de películas normalmente le va súper bien, de todos modos, los niños en DVDs. Uh-huh. Entonces, no es que está sentirse... tan sorry, pues. No, so sorry, Fernando, porque kids movies en DVDs venden un cachimbazar. Y después las vuelven a sacar como en 10 años y vuelven a vender un montón. Sí. Bueno, Hunger Games... Además, no le tuvieron que pagar a ningún actor, solo las voces. No, pero eran caritos. Bueno, de ahí está Think Like a Man, que es una romantic comedy. Ajá. Pero está de 3. Número 2. Esa hizo 8 millones. O sea que ahora. O sea que esa puede decir: soy el que la sigue Avengers. Mira, pero, que ¿ves cuánto han recaudado las. La segunda más de recaudación solo hizo 8. Pero o tiene sea, 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas, es que no han habido estrenos. Y o sea, nadie se animó a estrenar esta semana. No. Va. La número uno, pero vean la diferencia. Pero espérate, para hacerlo más interesante. 8 más 10. ¿Cuánto fue? Más. No, ¿cuánto fue 15. En su primera semana esa película? No lo tenés ahí. Aunque haya sido la primera semana, no lo llegó al primer lugar esa película. Porque siempre estaba otra más interesante. No, creo que sí. Hunger Games. No, creo que sí. Esta bajó Hunger Games. Ah, ok. Sí, pero hizo, no pasó de 20, andaba por ahí. Sí. Vale, lo número uno es The Avengers. De veras. Oigan, el episodio anterior, ahí estuvo. Este hizo 207 millones. ¿Cuánto? En su primer fin de semana. ¡De los uno! Es uno para todos los kikos, no es ni siquiera. Ha roto récord de mayor recaudación en su primer fin de semana de cualquier película. Ever. Pero sin ajustar por inflación, es lo único. Y sin ajustar por 3D. Sin ajustar por 3D también. Pero no logró romper el de primer día, ¿verdad? No logró. Se quedó un poquito abajo de Harry Potter. De Harry Potter todavía. En mundial ya lleva más de 600 millones. 650. 650 millones. Mierda. ¿Y costó? En 10 días. 200 mundial, millones. Incluyendo Estados Unidos, 10 días. O sea que Mr. Joss Whedon sacó un buen cheque y lo van a volver a llamar. Y la madre de Disney hasta le dicen, va, acostate con la Minnie Mouse si querés. Dicen con la Jessica Rabbit. Dicen que ya le preguntaron en una entrevista, ¿y qué onda para Avengers 2? Dice que la respuesta de él, ahorita quiero descansar. Dicen que entre esta película y la que vos decís, la de... La Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Ajá. La cabaña en el bosque. Que ha estado así como ocupadito. Ajá. Fíjate, es... Y estaba haciendo supuestamente también Doctor Horribles. Ah, iba a ser otro. Bueno, hoy tiene pisto para... Hoy puede hacer producción todo el año, así que... No, pero ahí es por los horarios de los otros. Sí. No, eso es... Pero igual, todos se van a apuntar. Tal vez Downey Jr. podría... Espero que les hayan hecho ya... Así como dicen que ya... Sí, que ya contratado eso que ya contrataron a para como a 7 películas, Hulk. Que también nosotros ya los hayan asegurado. La película superó a la que era la previa con la mayor recaudación de fin de semana, que era Harry Potter 8. La 7, segunda parte. 7, parte 2. Que tenía como 169 millones, pero la superó por... O sea, me dijo, quita de ahí. Y qué bueno que no me animé la semana pasada a tratar de pronosticar cuánto iba a sacar, porque ya vi que no le iba a pegar ni por si vas a quedar con... Vas a ser 80. Sí. Además, tiene el mejor sábado en la historia de recaudación, el mejor domingo. Tiene también la película que cruzó 150 millones más rápido en solo 2 días. Es la primera que logra cruzar 200 millones en 3 días. Es que, mira, es la primera película en años que he ido a ver más de una vez. ¿Y? Yo creo que Batman Begins, Batman Dark Knight. Bueno, sí, las tres veces las hemos visto juntos. Yo lo he visto 3 veces. ¿Sí? ¿Tres? ¿De veras? Y dos en 3D. Wow. No, ¿sabes cuál es la gran cosa que creo yo que todos... O sea, es la primera película en la que agarraron los protagonistas de otras películas exitosas todas y haces una película con todos juntos. Y los tratas bien a todos. Pues. Ajá, y todos con un buen tiempo de pantalla. Y ahorita Edward Norton. Cabal, el quinto Beatle. Pero sí, o sea, es la primera vez que lo han hecho y lo han hecho bien. No, y ponerle... Se merecen. Yo he ido a ver 3 veces la película. Y te digo, si a mí ahorita, mañana, me dice alguien, vamos. Sí, ¿ves? Sí, o sea, igual yo. La iría a ver otra vez. Yo la fui a ver 2 veces y la última que fui a ver 2 veces fue Dark Knight también. Y te digo, mucha gente me ha dicho a mí, mira, fíjate que yo la quise ir a ver, pero cuando llegué al cine, la cola le daba vuelta al centro comercial. ¡Wow! Ayer que fuimos, cuando salíamos del cine, puta. Estaba, ¿sí? Pero la mar así haciendo... Hasta el Starbucks llegaba la cola. Ay, yo llevé a Julito. No debe llevarse la sábana. No, y también llevamos a Marquito. Llevaron a Marco. Llevamos a Marco. Fascinado. A Julito le encantó, pero eso sí. ¿Llevaste a Julito? Sí, pero se durmió la primera hora. Y yo mejor, porque no iba a aguantar 2:20. Uh-huh. Pero cabala, cuando comenzó lo bueno, lo desperté y el mono, fascinado. Sí, y Hulk. ¿Y a dónde estás hoy? Ya va a salir Hulk otra vez. Ah, Hulk es el que le llegó. Le llegó Hulk y Iron Man. A los niños, bueno, a todo el mundo, pero... A Marco, también, fíjate que salimos de la película. Bueno, Marco pasó desde que se sentó. ¡Ey! Esa es la Viuda Negra. ¡Ey! Esa es no sé quién. O sea, diciendo todo, ¿verdad? Como que ya los conozco. Ya, porque ya había visto todas las películas. Entonces ya conozco quién es. Y cuando salimos, Marco, ¿cuál fue el personaje que más te gustó? Y le costó, fíjate, decirlo. Se quedó un buen rato. Pensando bien balanceado. Y hasta después ya llevamos casi llegando. Hulk fue el que más me gustó, digo. Fíjate, era por el que menos, ¿sí? La película que menos plata había hecho, sí. Fíjate que estaba leyendo aquí un buen comentario y no sabemos donde están así medio hablando de eso, que dicen, bueno, al fin le funcionó un cómo trataron a Hulk. Que si ves en todas las películas, siempre tratan de recrear la serie de televisión, donde todo así melancólico, que él sufre, que mi maldición de Hulk, que no sé qué. Pero aquí Hulk se transforma y a montar riata y así a destruir cosas, y que después pum, le pega a Thor y agarra al Loki y todo. Entonces es divertido, pues. Yeah. O sea, te saca risa incluso. Uh-huh. Y visualmente, pues, increíble. Pero es que el CG increíble, como les quedó el de Thor. Mira, no, y cuando se está dando riata con las culebras gigantes, puta, o sea, ahí lo ves así, y sí, no, y es lo que yo te digo, que en las yo que volví a ver ahora la película, la última de Hulk. Y que, cabal, yo siento como que va, le tenemos que poner a este para que se tenga algo de darse verga de tú a tú, ¿ver? Mm. En cambio, ahora es como que, cabal, como le dice el Capitán América, va, hijo de puta, andáselo mierda, ¿no? Ah, date gusto, ¿verdad? Te crazy, vas a darle. Entonces, eso les ha pegado. Entonces, okay, qué bueno. Yeah. Fíjate que la ocasión adicional que la pude ver, yo pensaba que iba a darme más cuenta, más detalles que perdí en la primera vez, fueron muy pocos. Que pasan los o nuevamente por los tres que me estaban preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué? Posiblemente estaba más distraído que la original. Sí, a mis hijas les encantó a la dos. No, ¿sabes lo que sí yo? Lo que sí espérate, solo rápido. Que salen rápido. Los cuervos de Odín, cuando sale Thor, que cae en la montaña con Loki, salen dos cuervos volando, son los de Odín. ¿Cómo sabes que son esos? Porque solo son dos. Y que van a ver cuervos en la punta de una montaña. Sí, andaban limpiando, que es la función de ellos. Y el otro detalle es que cuando sale Thanos, que por cierto, todos saben que no dice nada, la última frase que Lacayo le está diciendo es, luchar contra los humanos es cortejar a la muerte. Y es cuando voltea a ver y se ríe. Hasta entonces caí en lo que le acababa de decir. La primera vez estaba más pendiente de saber quién es, ya se va a dar vuelta, Sí. No, si por eso estaba aquí para la chica. No, pero claro. lo que sí yo noté la tercera vez que la vi, es que la primera vez la vimos en 3D. Sí. La segunda vez la vimos formato normal y yo dije, no se le pierde nada, o sea, está bien. Pero la tercera vez que ya la volví a ver en 3D, sí le vi un montón de efectos de 3D que están bien chidos. Ya me gustó más la... Ah, sí, eso sí me di cuenta, sí. Yo esta vez. Esta segunda vez que la vi... Las navecitas de los... Sí, la viste en español, me imagino. Cuando, no, en inglés. No, en inglés. ¿Tú? Sí, ¿con Marquito? Sí, sí. Sí, Marco ya entiende bastante inglés. La cosa es que cuando la fuimos a ver, la primera vez, creo yo, y yo lo dije en el show la semana pasada, que sentí que el 3D, que el efecto de 3D no me acordaba de nada, que mejor lo hubiera visto en 2D, que no sé qué, no sé cuánto. Quizás porque estaba tan pendiente de la historia... y de lo que estaba y cómo se iba llevando los personajes y cómo iban a hacer para enlazar todo eso, no le puse atención a los detallitos de 3D, pero hoy, esta segunda vez que la vi, hoy sí le puse atención y el 3D me gustó. A mí es lo que te digo, es el mismo efecto como cuando estás en un restaurante y hay una pantalla de algún deporte que no te gusta, sí, pero que vos no podés dejar de estar viendo la pantalla. Claro, claro. Entonces, es lo mismo me pasa a mí en el cine, que aunque tal vez logre entender lo que están diciendo en inglés, yo no puedo dejar de ver los subtítulos. Yeah. Entonces, te quita mucho detalle. Ahora que yo dije, bueno, me vale verga los subtítulos, yo voy a... Pues, sí tiene buenas escenas del cine. Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Y no me aguanto por comprarla en Blu-ray. A ver, mejor. Y en 3D, aquí en la pantalla... con los lentes, o sea, si va a tener los lentes cargados full time para eso. Ya viene el trabajo, hora de ver a Avengers. Yo la vi en español la segunda vez, fíjate. ¿Qué tal la traducción? Rick, que no había estado. Pues hombre, no, es que a Rick no le gusta. Es una mierda. Sí, una mierda. No, está bien. Pero un montón de frases pierden el sentido. Ah, sí, porque el Joss Whedon le gusta, sí, el diálogo bien... Tight. Ajá, no, y usa... Bastante como expresiones... Juegos de palabras, sí, así, le gusta también. Formas lingüísticas, que si las traducís literalmente se pierde a veces. Ya. Yeah. All right. Y eso era parte del... Box office. Señoras y señores, continuamos entonces con la... El trivia de la semana. tirando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Vamos a ver. Nuestra cabeza de basura. En 1974, Superman se enfrentó en el paquín Superman 276 a una versión del Capitán Marvel que se llamaba el Capitán Thunder. Venía de otra tierra alternativa paralela. Él es bueno, pero lo engaña un mago y hace que se pelee contra Superman. Y el Capitán Thunder era un fulano que tenía una hebilla en el cincho con un rayo y se lo tenía que sobar para convertirse en hebilla. Y si le fallaba, iba pasando la Mujer Maravilla y me quiero convertir. Uy, no, ¿qué me pasa? No funciona la hebilla. Y tenía que, amor, ayúdeme, sábeme la hebilla. Y tenía que gritar Thunder para convertirse. Thundercat. Ahora, Thunder significaba algo cada letra y representaban los poderes que obtenía. Igual que Chazam. Sí. La T venía de el poder de un tornado. La H, la velocidad de una hair, una liebre. Una hair. De un pelo. Liebre. Corre a la velocidad de una liebre. Sí. O sea, que un... Elíselo. Corre más rápido que yo, por lo menos. Un coyote se lo puede, derrotar. Un coyote cojo. La bravura de un Uncas. ¿Qué? Es un famoso personaje, un indio piel roja norteamericano que luchó a la par de los ingleses. Famoso y bravo. No necesariamente inteligente. La sabiduría de la naturaleza, la dureza del diamante, el vuelo del águila, es un eagle. Y finalmente, la tenacidad de un carnero, ram. What? Okay. De un Dutch Ram. Puta, sea que le pusieron algo. ¿Cómo se llama? Anacrograma. ¿Cómo se llama eso? Anacronismo. Anagrama. Anagrama, eso, que ponen las palabras así. Vaya, no sé qué, no sé cuánto. Ya tenemos la explicación de Thunderman. Al final del programa les pasamos examen, a ver si se acuerdan. No, pero mire el dibujito del que se convertía. No es este. Esta es la versión 1982, ya lo voy a buscar. All right. Estamos. Gracias, Juan. No te molestes. Señoras y señores, continuamos entonces con un concurso. Adelante, Tico Man, cuéntame cuál es el concurso para esta semana. Pues me hubiera gustado... Para el mes. Para el mes, ¿verdad? Sí, tiene que ser hasta el fin de mes, por lo menos. Así es, señoras y señores, hoy en el mes de mayo... Vamos a tener un concurso. Si se visita nuestra página web, comicgeekos.com, se darán cuenta que en la parte superior del sitio hay un banner enorme que está rotando con diferentes fotillos. ¿Verdad? Pero ahí nos llamó la atención de que uno de los banners, que no lo ha quitado Mar, por cierto, es... Ahí está. Todavía dice 200 episodios. O sea, que nos tardamos 168 episodios para decir... Ahí cambiamos esa mierda. Sí. Entonces, lo que queremos es que nos manden banners. Yeah. No lo queremos es nosotros, pues. Cabal. Y el que mande el banner más chivo va a ser juzgado por este panel de expertos. Sí. ¿Y nosotros? ¿Consiguieron el panel? Estaba el panel parqueado. ¿Verdad? Pues nosotros. ese va a ganar. ¿Qué les vamos a mandar? Puede ser una taza de los comiquicos. Ok. Para que la luzcan en la oficina. Sí, o una camiseta. Una para caja de pollo. Para que laven el carro. Bueno. Pollo campero. Pollo campero, le podemos dar. Así que, eso es. No sé si un mes es suficiente. Pues sí, yo diría que el 28 podemos estar eligiendo. Así nos da 3 semanas. 2, 3. Sí. Ok. Entonces, ya saben, manden los banners que puedan esos días. Yeah. Hasta el 20, ¿cuánto? ¿Hay algún tipo de restricción o sugerencias? Que sea safe for work. Sí, safe for work. Sí, tiene que ser safe for work. No es necesario que usen nuestro. ¿Por qué tiene que ser safe for work? Yo decía para darles ideas y ustedes mataron ahí el fuego. hay que mantenerlo. Sí, limpiacillo. Pues sí. El tamaño, visiten el sitio, ahí van a ver el tamaño del que está ahorita. Dele save as al... Save as. Ajá, save as. Sálvese el culo. Sálvese. A ese, save your ass. Al banner que está ahí, ¿verdad? y vea las dimensiones y en base a eso. Tres dimensiones. Mira, pero esas dimensiones que no son estándar. Un banner tiene como 800 píxeles de el que quepa. Diagonal. Y, No. Ya te voy a decir exactamente cuánto es. Porque sí tienen, tienen unas... Hombre, ahí sean creativos. No necesitan fotos para eso. ¡Cretinos! No, hombre. Quiero gente amable. 920 por 150 píxeles. Ese es el tamaño que debe ser. 920 por 150. 920 por 150. De ancho. 150 de alto. 920 por 150. Ahí está. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Señoras y señores, entonces ese es el concurso Buzos ahí. Y continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. No es el box office, eso ya... Si siguen esperando eso es porque se saltearon esa parte del show. Se durmieron, lo vuelvo a escuchar. Pero si ya pasó esa parte, ya no quería estar esperando eso, sino que está esperando lo nuevo. Así es, esto es... La carnada. ¿Quién le tocaba investigar hoy? Sensei. Ahí está, Sensei. En este episodio tú tendrás que hablar acerca de Thanos. Dale. Ah, sí. No me dormí. No, Thanos. No, pero, pero vos sabes todo de Thanos, así que dale. Tú sos el Sensei. ¿Tú tienes la figurita de Thanos? No, no tengo la igual, figurita de... ¿Estás igual de tripudo que Thanos? No. Casi. Es tripudo el Thanos. No es tripudo, es cholotón. Ah. Es cholo. Es cuadradote. Es bueno, macicito. Bueno, adelante, Sensei. No, bueno, démosle de Thanos. Sí. Thanos. Adelante, fue creado por Jim Starlin, un escritor y artista de la Marvel, pero cuando él estaba en college, o sea que es de los dibujos que hacía en su cuaderno mientras el profesor estaba así, hablando. En la última página, donde todos firmábamos y hacíamos sketches. Hacía dibujitos, entonces él ahí se inventó a Thanos y a su archienemigo, Drax, el destructor. Pero, o sea que Thanos era bueno, parece bueno. No, era malo. Pero tiene archienemigos. Ay, por eso era morado, ¿verdad? Porque era malo. Sí. Su primera aparición fue en Iron Man número 55 en febrero del 1973. Este fue la segunda asignatura de Jim Starlin para la Marvel. Su primer trabajo para la Marvel fue en Spider-Man, Amazing Spider-Man. Entonces, ¡Spider-Man! Ajá. O sea, está ahorita hablando de Jim Starlin. La primera vez que él trabajó para Marvel fue Spider-Man. La segunda vez que él trabajó para Marvel fue Iron Man. Y dijo, no, metamos aquí a Thanos. A este personaje que yo inventé cuando estaba en college. Entonces metió ahí a Drax, a Thanos y otro par de personajes. Y los usó en una historia. Este personaje sale, ya después se revela que él nació en Saturno, bueno, una luna de Saturno llamada Titán. O sea que él es un titán. La calavera de Titán. O sea, no son titanes de la mitología griega. No, él es un titán de la luna. De la luna, titán. Tampoco eran titanes en el ring. No, porque es Saturno, los anillos de Saturno. Él es de una raza de Eternals, o sea, en la Tierra hay una raza que son los Eternos, que siempre están dando duro contra los Deviants. Y estos fueron dejados por los celestiales, por los gigantotes que viajan por el espacio. Entonces, en Titán hay otra raza de Eternals también. Igual hay Deviant en Titán. Y no sé qué pasó ahí, pero Thanos nació con un gen de Deviant. O sea que no podemos saber qué pasó, pues, pero suponemos que hubo hanky panky. El lechero era Deviant. Entonces era bien boxer. Y él era el hijo del líder de los Eternals de Titán. O él pensaba eso. Él creía que se llama Mentor. Y su hermano es, eventualmente también se une a los Avengers. De Mentor. Que se llama... el nombre era Eros. Ramazote. No, solo Eros. Y su nombre de superhéroe era Star Fox. O sea que también ahí tenían identidades secretas. Mira, ese es el nombre que agarró cuando vino a la Tierra y se hizo Avenger. Ah, okay. Pero igual es así, no luce tan humanito. Su nombre que de combate, digamos. No, fíjate que los Eternals, el de Titan, igual son bien humanoides. Uh-huh. Parecen humanos. Pero Thanos es de apariencia monstruosa. Él tiene piel morada, tiene la quijada de Skrull. Eso iba a preguntar, que si tenía algo que ver con un Skrull por la quijada. No. Siempre sencillamente al dibujante que lo diseñó. Dijo, calcó un Skrull y lo pintó llega, otro color. Llega, y dijo, le llega esa. Uh-huh. Que se rasure un mano. Última vez te la rasurada ahí. Sí, no hay nada que. Que es así porque es bien aguadito, ¿verdad? Como cuando te pasas mucho tiempo en el agua, que te pones los dedos todos arrugaditos. Creo que sí, lo dejaron sumergido mucho tiempo. Tiene la barba en remojo. La cosa es que él, como él era distinto, tenía esa apariencia monstruosa, él como que se desligó un poco de sus... de toda su... la población de Titán. Uh-huh. Casi solo se llevaba con su hermano, él, que se llevaba bien con él. Pero aparte de eso, él como que agarró malos pasos y se... El hermano era Avengers, era bueno. Incluso tiene un poder así como de convencimiento. O sea, él te empieza a hablar cualquier cosa y hace lo que sea. El hermano. Ajá. Pero bueno, la cosa es que el Thanos se interesó en la muerte. Así era. Y incluso, y después como que se peló. No sé cuál fue el evento culminante ahí que hizo que enloqueciera, pero eventualmente mató a su mamá. Y le hizo como experimentos para ver por qué él había nacido así tan monstruoso. Uh-huh. Y aparte de eso también, como se empezó a interesar en la muerte, él literalmente se enamoró de la muerte. Uh-huh. O sea, de la personificación de la muerte en el universo de la Marvel. ¿Qué es? Que es una personificación de la muerte. De la muerte, en el universo de Marvel. Pero no tiene nombre. Es la muerte. En el universo Marvel. Lady Death. Aparece como. No, es muerte. Aparece en forma. O sea, no es Lady. Pero normalmente lady, la dibujan con cara de calavera. Sí, el huesudo. Pues la calaca. Bueno, entonces. Él. Su motivación principal. Para hacer muchas cosas. Para todo lo que hace es tratar de impresionar a la chica que le gusta. Okay. En vez de llevarle flores, dice, no, voy a destruir este planeta. Voy a matar a todo este montón de gente porque entre más gente mate, la estoy complaciendo a ella, pues, porque ese es su trabajo. No se detiene a pensar que le estás dando más trabajo a la bicha. La está dejando sin nada que hacer, le está matando la venta. Ajá. No, o sea, le está forzando a que trabaje más en llevarse todas estas almas a otro mundo. Yo creo que quiere una vacación, ¿verdad? Bueno, entonces, el chamaco este reunió un ejército de aliens para atacar su propio mundo, su planeta natal. Aparte de eso, se aumentó sus propios poderes, experimentó en sí mismo para hacerse más fuerte, ¿verdad? Y todas estas apariciones en Iron Man... Después salió en el título de Captain Marvel, después hasta en Daredevil salió, en Avengers, en otros títulos. Era todo para buscar un cubo cósmico. Uh-huh. Que él quería es el poder del cubo cósmico para hacerse súper poderoso. Pero no es el que ha salido ahorita en... Sí, en Tesseract, es el cubo cósmico. Eventualmente lo consigue, pero el Capitán Marvel lo logra derrotar destruyendo el cubo cósmico. Okay. Hace otra aparición en la serie de Warlock, que es otro superhéroe por ahí, que primero lo ayuda contra otro villano, pero después lo trata de traicionar. Y cuando lo trata de traicionar, Thanos a Warlock. Okay. Entonces ahí en ese momento lo detienen y se transforma en piedra Thanos. Entonces ahí supuestamente muere. Y él llega al reino de la muerte. Entonces, él feliz. ¡Ay, sí, mamor! ¡Ay, sí! Te voy a descomponer los huesos. Bueno, entonces... Se da cuenta que she's a bitch y se va. No. ¡Es hombre! Viene la muerte. Bueno, esto fue ahí por los años 70, final de los años 70. Después tiene una aparición corta en el libro donde se muere el Capitán Marvel. Uh-huh. Eso fue por el 82, lo dejan de usar, vuelve a surgir hasta 1990, donde se convierte en uno de los villanos principales de Silver Surfer. Okay. Lo que pasa es que la muerte viene y lo revive. ya no lo aguantaba. Lo usa como sirviente. Dice, bueno, ahorita hay más gente viva en el universo que... Una razón toda estúpida. Que dice, hay más gente viva en el universo que los que han muerto. Uh-huh. Entonces, este es un desbalance cósmico. Entonces, necesito a alguien que vaya al mundo de los vivos a matar gente. Anda, hijo puta. Anda a matar. Entonces, lo revive, pero con más poderes. Uh-huh. Ajá. Entonces, viene Thanos y dice, bueno, tengo que matar un vergo de mar y esto va a tardar bastante. Entonces, necesito algo que me ayude a matar a un montón de gente así, rapidito. Entonces ahí fue que se le ocurre las Infinity Gems. Del guante. Ajá. Uh-huh. Y él descubre que hay distintos seres en todo el universo que tienen cada quien una gema. Una pregunta. Cada uno. Ajá. Mientras él, supuestamente, en la época que él estaba muerto... No andaba de parrón. Ajá. ¿Mm? O sea, ¿sí era como el mero macizo de la TED o la TED se varía verga? No, creo que... Ahí lo tenía y... ¡Ah, qué vergón! Yo estoy enamorado de vos hace colegio. Exacto. Ah, hermano. No sé cuánto más. Necrófilos. That's a bitch. No, es que ni lo volteé a ver. Bueno, la cosa es que el Thanos... That's really a bitch. Hay una miniserie que se llama Thanos Quest. Donde él se ve que le roba o le gana las gemas a todos los diferentes seres que las tiene. Y las logra juntar y va y hace el guante. Pero ahí okay. No es que el guante estaba hecho para las gemas. No, era su guante. Simplemente le cosió las gemas así. Ya. Se las pegó con Crazy. Y se le caía una. ¡Plic! Y ahí te voy a plic, plic. Esa cosa que ocupan. ¿Cómo se llaman esas cosas que ocupan? Que es esa pistola con el choricito. Ah, la de Thermal. Ajá, no sé cómo se llama, pero... Como un silicón, ¿verdad? Después ponen ahí las... Y por eso está rojito, porque es que... ¡Wow! Por eso quedó moradito. ¡Odio! ¡Destruyen el universo! Por esa quemada. Entonces, ahí fue que empezó la miniserie de Infinity Gauntlet, que él fue el villano principal. Entonces ahí, él es el villano como por los primeros cuatro números. Porque al final, pierde el guante y se lo lleva la... una hija ilegítima que él tenía por ahí. Pero era la nieta. Entonces, después de eso, empieza a ayudar a los héroes contra la nieta, contra porque la nieta es la que tiene el guante y se hace omnipotente. Entonces, y también te dicen otras cosas, de que las veces anteriores que habían derrotado a Thanos, era porque él no se sentía digno de su poder, y por tanto, inconscientemente, él generaba los medios para que los héroes lo derrotaran. Esa es una. La otra es que la muerte, cuando ve que Thanos se hace más poderoso que ella, lo manda a la mierda. Uh-huh. O sea, no le hace caso, lo trata de traicionar, ayuda a los otros contra él. Entonces, él, guapo. Hijo de su madre. Sí, es medio hecha mierda. Pues la muerte. ¿Qué quiere? Bueno, ok, va. Al final de su historia, de Infinity Gauntlet, leanla por cierto y bueno. Es bueno. Spoiler de una serie de 20 años atrás. Él lo dejan como una granja. Él termina en una granja, como diciendo, ya fui omnipotente como tres veces y las tres veces me jodieron. Entonces, aquí voy a estar tranquilo en esta granja. Venga a ver, mira. Después, en las continuaciones de Infinity Gauntlet, que fue Infinity War, Infinity Crusade. Y por ahí hasta salió un Infinity Abyss, una onda así, varios años después. Él, en muchas de esas, era aliado de los buenos. Uh-huh. O sea, no se ha hecho bueno, sino que simplemente los ayuda. Uh-huh. Él queda así como que él hace sus mierdas y si son, voy a matar a un planeta, pues, ni modo, pues. Y fíjate que eso lo hace bastante interesante, pues, porque no queda así como villano así de cliché, sino que un poco más complejo eso. O sea, parecido bastante al Silver Surfer, ¿cómo se llama? Al Galactus, ¿verdad? Ajá. En el sentido de que las solitas, o sea, ahí lo dejan, pues, y sí. No te metas con estos planetas y está muy bien. Ajá. Sale que también durante esas continuaciones de Infinity Gauntlet, los distintos seres cósmicos le dicen a Warlock, que es el que se queda con el guante, le dicen, hey, mira, demasiado poderoso para esto, para este universo, tenés que repartir las gemas. Y él cabal se las da a varios seres, y a Thanos le da la gema de Reality. Uh-huh. Él se la deja como un seguro, digamos. O sea. Después, incluso... ¿Y esa qué hace? Esa es como impredecible, te puede conceder deseos, pero no exactamente. Sí, tienes que tener cuidado porque de repente sale una onda. Todo. Sí, pero en teoría esa es como puedes modificar la realidad a tu alrededor. Ya. Por lo que hay otra que solo era, creo que energía. La de poder. La de poder, había otra que dominaba. Estaba la tiempo. Del alma, el tiempo, el espacio y ¿qué más? Y el alma. ¿Ya dije alma? Sí, ya no había dicho. El pensamiento, el mind. Okay. Entonces, después, pero también aparecía como villano. Pues me acuerdo una historia de Thor. ¿Te acuerdas de la época que salen los Dark Gods y todo eso? Que invaden Asgard y que se pierden los dioses, sí, y todo eso. Sí, sí. Entonces, la siguiente historia, después de que restablecen Asgard y todo eso, y que derrota a esa Mara, es contra Thanos. Que él había juntado al Juggernaut y otra Mara que eran así como que tenían poder así similar al Juggernaut. Y no me acuerdo, igual quiere destruir el universo, no me acuerdo. Entonces cabal, así, cada vez que aparece es un gran despiste porque no se sabe si los va a ayudar o qué. El siguiente rol principal que tuvo fue en Annihilation hace poco. Uh-huh. Que a mi gusto como que hicieron bien en retomarlo solo entre los héroes cósmicos no relacionado con la Tierra, y le sacar un mejor provecho al personaje. Y bien interesante porque él se une a Nihilus, se une al malo de la historia. Ajá. Pero por curiosidad, porque él no... ¿Por dónde se une? Pero por curiosidad, porque él no sabía cuál era el plan final de este chavo. Entonces, ya cuando descubre que Nihilus lo que quiere es matar a todos ser en el universo y ser él el único que quede vivo, entonces dice, no, vos no, eso me toca a mí. Entonces, él los ayuda. Bueno, los trata de ayudar, pero después viene Drax, que es un humano que la primera vez que llega a la Tierra, él destruye un automóvil donde una familia... Thanos, ajá. Mata a casi todos, solo quedan el papá y una hija. La hija se la lleva Mentor, que es el papá de Thanos. Se la lleva a Titán y ahí la crían y obtiene poder y no sé qué. Y el papá lo que hace es que se llevan la esencia del, o sea, el alma supuestamente, y lo ponen en un cuerpo artificial que es el cuerpo de Drax. Uh-huh. Que lo hacen genéticamente para que pueda detectar a Thanos y lo pueda seguir hasta donde quiera que vaya, y le dan bastante poder, entonces, como para destruirlo. O sea, está hecho para destruir a Thanos. Está diseñado para... Entonces, en Annihilation, el Thanos se había raptado a Moondragon, que es la hija de este chavo, uh-huh. y en eso llega Drax, y están así... como diciendo, bueno, yo los puedo ayudar, que no sé qué, tenemos que liberar a Galactus, que no sé qué. ¡Ya, rájate! Lo mata, y puta. Bueno, entonces ahí lo mata, y en la pelea final de Annihilation, que es Nova contra Nihilus, en una de esas él ve así y ve a Thanos así con una batita igual que la de la muerte, y la muerte a la par de él, hasta así agarrándole el bracito, y la mala hueputa, ¿qué pasó ahí? Ok, ve, trabaja rápido. Y supuestamente queda muerto. Pero no mucho después no pueden haber revivido, eso nunca pasa en cosas. Ya en la serie Guardianes de la Galaxia sale que hay una onda que se llama la Iglesia Universal de la Verdad, que son unos malos también, son como fanáticos religiosos. ¿Eso o Omar? Los hippies. Entonces, sale que lo querían revivir, entonces tienen así un cocoon, ¿verdad? Así, y adentro estamos así, en posición fetal. Entonces, yo iba saliendo en los viejitos de la película original. Oh, aquí nunca te mueres. Entonces, los Guardianes de la Galaxia lo sacan de ahí, pero lo sacan antes de que le cuezan el cerebro, o sea, antes que se desarrolle todo. Entonces regresa así como Hulk, así todo. ¡Ah! Pero eventualmente se le desarrolla y ya los empieza a ayudar. Y lo que pasa es que lo necesitan para luchar contra unos seres que vivían en un universo alterno que le pusieron de nombre el Cancerverse. El universo cáncer, porque ahí la muerte había dejado de existir. O sea que todos los seres vivían eternamente, pero como que eran zombies, hambre insaciable, pues. Entonces ahí, sí, el sensei sabe. Se les agua a la boca el sensei cuando estaba bañando, digo, tenía dos niños antes. Se comió uno. Pero era uno ajeno, no te preocupes. había una visita. Conociéndolo, yo creo que al sensei lo tienen despedazado ya. ¿De qué están hablando? No, nada. De otro sensei. De la violencia que transmite y los malos ejemplos. Entonces van al Cancerverse y ahí deja que el mero malo de ese universo lo trate de matar. Entonces cuando llega la muerte a ese universo a reclamarlo. A Thanos. Entonces, como en ese universo no existía la muerte. Uh-huh. Pero ahí trajo a la muerte. Ah. Con ese acto. Entonces, ahí fue que la muerte. Ahí, okay, muerto vivo, véngase. Entonces, el universo empieza a colapsar. Chom. Y los dos héroes que iban con él, cuando pierde control Thanos, así porque la muerte dijo, qué ver cartar a vos, no. Lo vuelvo a mandar a la mierda. Entonces, otra vez. Entonces, los otros dos héroes dicen, no, si este sale, vuelve a nuestro universo, nos va a hacer mierda. Entonces, lo atrapan, ¿eh? Bueno, pero ellos también se sacrifican y se quedan ahí con Thanos. Entonces, ahorita Thanos está perdido. Se ha quedado en el Cancerverse. No ha vuelto a salir. Y no. Que se me quedó viendo feo, Julio. No, pregunta es, pregunta. La miniserie que se llamaba The Thanos Imperative, la imperativa Thanos. Ahí fue que pasó. En eso, ok. Entonces, sí, eso fue. Ahorita ese es el status quo del chamaco. Los poderes de Thanos tienen super fuerza, sí, a nivel de Hulk. Bolt. Puede arriesgar con él. Ahí lo ven en una imagen del blog, sale ahí dándole un bitch slap. Él puede usar energía cósmica para aventar rayos, para hacer un montón de cosas. Él puede sobrevivir en el espacio, no necesita alimento ni aire. Tiene telepatía, telequinesis. Y es, más que nada, es bien inteligente. O sea, él, incluso con todos esos poderes, él considera su mente su arma más peligrosa. Es súper científico y estratega. ¿Y siempre anda en ese como tronito? Usualmente, sí. Sí, pero mira, cuando estaba omnipotente podía solo aparecer de un lado a otro. Si pueden leer Infinity Gauntlet, es bueno. Sale que mata la mitad del universo, solo chasquea los dedos y desaparece toda la mitad. Wow. Y cabal, ¿verdad? Eso que de repente, bueno, este es el malo que tenemos que derrotar y hey, hoy es nuestro aliado. Y pero siempre de manera como bien creíble, pues, porque es parte de este personaje que él sigue su propia agenda y sí, le vale que le tenga que ayudar, pero si él tiene que ayudar por algún motivo. Sí, si una de esas se lucha contra Galactus, casi se le pone a la par y después lo ayuda contra otro ser cósmico. O sea, chivo. Entonces, nada que ver con Avengers esto. No, para nada. Pero si eso es lo que tengo, no sé. Pero si decidieran ocuparlo para, digamos, una segunda película, ¿verdad? Yo, o sea, no sé por qué se me viene ese pensamiento. Sería muy interesante. Puta, un gran piaseo. All right. Por aquí están preguntando que ¿cómo le hizo Thor para regresar acá cuando no estaba el Bifrost funcionando, verdad? Un gran huevo, sí. Sí. No, pero qué verga, mala, spoiler, si no se quieren arruinar la película Avengers, pongan, salten 5 minutos en su MP3 player o lo que sea. O sea, pónganlo en el suelo y salten en 5 minutos. ¿Ya están saltando? Va. Sí. Uh-huh. Gracias. ¿Cómo lo podrían utilizar a Thanos en una segunda película? ¿No? ¿Creen que vendría a la Tierra? ¿O utilizaría otra vez a otro peón? ¿A otro agente? Mira, para... si está empezando trilogía, que es el, como el, ajá, el sí, sueño de Hollywood de todo, de toda podrían franquicia, guardarlo como para la tercera. Pueden guardarlo para la tercera. Podrían mandar a, al Super Scroll o quien sea que tienen de subalterno. Sí, porque fíjate que a mí sí me gustó, no sé, el hecho de que no cayeron, aunque sí era un ejército, pero no cayeron en el error de que estos tres villanos van a ser los de la película. Sí. Pero mira, no es como que pueden hoy mandar chorrocientos Scrolls, porque como sería repetitivo otro ejército a lucha de extraterrestres. No, que manden el Super Scroll. Mandar solo uno para darse riata contra seis. No, pues ¿por qué no? Si los Scrolls, o sea, no van a venir a... O sea, que vengan a darle riata de una manera más inteligente, haciéndose pasar por... ¿Crees que se atreverían a hacer algo tipo la invasión Scroll? Ah, no sé. Que estén, que de repente encuentren un montón de infiltrados. Se pueden hacer pasar por... El que pasó hablando ahí al final de la película, que dijo, no, que estos tipos tienen que tomar acción para por lo que han destruido y que no sé qué. O sea, eso sería interesante. Que sean los Scrolls los que están atrás de todos. ¿O tipo un Civil War? No, muy poquito se ve. Sí. Pero sería interesante. Civil War entre cuatro. Oh. No tan civil, pero esa war. Hacemos lo que pasa. Hacemos la luchita. Sí que es luchita. Civil luchita. Sí, no, tiene que ser otra onda. No, pero mira, no nos clavemos en eso. Confiemos en... Ah, no, no es clavar. Confiemos no, en Josh Whedon. En Whedon we trust. Especular. Especular que podría pasar. Y si te digo, así como estábamos hablando hace poco de que ojalá que hayan logrado afianzar por contrato a los artistas, ojalá que también a Josh Whedon, porque... Sí. Mira, creo que no hay artista que no firme para tres películas por si pega. Sí. Si no pega, vale. Hunger Games, se quedaron sin el director. Ah, pero me imagino que en el contrato haber una cláusula de que renuncio a todos mis... Mira, así como le ha ido en esto, así como ha pegado esto así de fuerte y toda la cosa. De fuerte. Yo creo que sí le van a llamar que venga a hacer la segunda, si es que va a haber segunda. Pero como decían por ahí en las entrevistas, no, ahorita le van a dar tiempo que cada quien regrese a su serie de películas. Sí, tanto y porque el 2013 viene Iron Man 3. Y continúen. Ajá, no, pues por eso. Sí. O sea, no es la siguiente Avengers 2. Pues. Ajá. La siguiente va a ser quizás una de cada uno de ellos y después posiblemente sacar otra Avengers. Puta, pero ahora está bien viejito. Sí, vamos. Ahí está. Bueno, así que... Salió cortita la carneta. Fue cortita la carneta de Thanos a la chiquita. Está haciendo frío. Está frío. Señoras y señores, en este mega fabuloso episodio tengo aquí enfrente unos cuantos correos y la tenemos lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¿En este? Este momento. ¿En este? Yes. Señoras y señores, aquí tenemos el primer correo de nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos dice, Kikos, el 28 de abril se estrenó Avengers y no he podido verla. Me mojo. Qué mala suerte. Espérate, ahí hay algo que tenemos que decir. Ajá. No, pero sí que estaba muy ocupado. Sí, te salió del lastre. Pasando a otros temas, pregunto a los Kikos y a sus oyoescuchas, revisando unas cosas en mi primera infancia, me encontré con un dibujo de una serie que pasaban aquí en mi país en 1996 al 98, cuando yo tenía como 8 o 10 años, de nombre Yat. Y-A-T. Y mi pregunta es, ¿alguien sabe dónde conseguirla? Yat. Yat. ¿No te mandó el dibujo? No, dice no, más. Mandanos pistas. Sí. Necesitamos de qué se trataba, porque, qué personajes. Por más que busco, solo la he logrado encontrar en español de España y no la recuerdo con mucho cariño. Yo la recuerdo con mucho cariño. Es la versión, la que él recuerda es la versión latina. Era buenísima esa serie. Si alguien sabe dónde encontrarla, por favor, ayúdenme. Aquí les dejo el opening que encontré. Eso. Y es latino, dice acá. YouTube videos in this email. Fail to open. Bárbaro. Oh. Ya lo habrán quitado. Vamos a ver. Yat. La hermana Yat en español. Ya el sensei ya no miraba tele, ese, porque estaba en México. No, esa nunca la pasaron acá. No, yo nunca la vi. Sí, no, no suena nada. No, aquí nunca la pasaron. Sí, sí, sorry. Bueno, o sea, que esta pasaron el Capitán Futuro y ¿cómo se llama? Y Daya Polón, pero una masita de con pelo azul enorme, o el ochentero. Pelo. Ochentero. Y que como que ella es la que estaba en el gap. Sí, next. All right. Así que bueno, sorry, man, no te podemos echar la mano. El sensei, vos no sabes nada de eso, ¿verdad? Es serie YAT, YAT. No. All right. Por último. ¿Ah? No. No. Por último, una recomendación de un anime de Tico Man, se llama Mirai Nikki. Está bastante buena la serie, te la recomiendo. No diré de qué se trata, pero en el primer episodio te explican todo. Muy buena, la recomiendo. Así que, all right. Mirai Nikki. Y por si no tienen canción para el final del show, aquí les mando una que es Hatsune Miku Last Good Night. Así que la vamos a bajar, pero ya tenemos una para este episodio que va de acuerdo con el episodio, pero esta la vamos a tener ahí lista para otro episodio. La base de datos de canciones. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Bardiel por su mensaje. Tenemos por acá un correo de nuestro jefecito, productor ejecutivo. Ajá, jefe, sí, tío. Así que nuestro amigo Luis Ballesteros nos escribe: hola, Kiko, soy su productor ejecutivo de esta semana, lo cual estoy seguro que me traerá grandes rendimientos económicos a corto plazo. Es mi tercera vez como productor ejecutivo, así que me he hecho merecedor del título oficial del Señor Todopoderoso, Padre de todos y de todo. Tío simpático más, no poder. Antes fui conocido como Don Nacho, pero después de ver 5 veces los Avengers, me he cambiado el nombre a Iron Nacho, el productor más poderoso de la Tierra. Así es, ya he visto 5 veces The Avengers. El Nacho de Hierro. En todas. Gracias a Dios no las nachas. Sí. Hay dos nachas. Pling, pling, pling. Y espérate, Mar. Eso, ya no nos pueden retirar la donación, pero no hay forma. No, ya, pues ya. Hay dos nachas. Dice por acá que ya vio 5 veces The Avengers en todos los formatos disponibles. Dice en 3D, digital, inglés, español, IMAX. Mis respetos por el IMAX. Aquí no tenemos IMAX. No me canso de verla, dice acá. Fuera del uniforme de Power Ranger gay del capitán, no hay absolutamente nada que recriminarle a la película. De hecho, su productor ejecutivo de esta semana les doy la asignación de que hablen con el señor Whedon y lo convenzan a dirigir una película de hoy. Ya estamos. Él oye el programa, no hay problema. Yo sé que él respeta mucho su opinión. Me estuvo marcando ahora, pero yo no le pude tomar la llamada. Sí. También dice por acá... Que era para pasarte el número de las Carlas. Por último... Me gustaría recordarles a todos los podescuchas que no se pierdan The Legend of Korra y Young Justice. Mira, me está haciendo socar esa de... ¿Mm? Esa leyenda de Korra. Ah. Sí. Es que, ¿no la está viendo? Fíjate que no he visto más de... Que ahorita el malo que se va a enfrentar, que está saliendo ahora, tiene el poder de quitarte la habilidad de quitarte los poderes. Uy. Entonces es como que va... En la serie anterior, si le daban riata al avatar, al ángel, ok, le daban riata, pues lo capturaban. Pero en esta le pueden quitar los poderes, pues ya la dejan bien jodida. Puta, bien chido. Y ve que ha seguido con el deporte, sí, con el equipo. No se ha visto mucho, sí sigue con ellos, pero no se ha visto mucho. Por lo menos no he visto yo el último episodio de esta semana, ahí lo tengo, pero no lo he visto. No sé si hay salto algo ya. También dice Young Justice, ambas series tienen una calidad sorprendente. No me retiro sin antes invocar al dios del trueno. Dice que quiere el sonidito, así que aquí va. Y también darle un kimochi a la masita de Behavior. Así que salud, dice acá nuestro amigo Luis. Muchísimas gracias, jefecito, por su mensaje y también por ser el productor ejecutivo para este episodio. También con nuestro amigo Mr. Taskman. Este es el co-productor. Sí. Bueno, pero primero, Luisito era senior producer. Sí, porque ya tiene varios productores. varios títulos. Ya. Tasman, póngase las pilas, llegue a ser senior. No es posible que se quede atrás, no es posible. Nuestro amigo Germán Serrano nos pone acá. Hola, chicos, contarles que fui a ver la movie de los Avengers y me gustó mucho. Fui el segundo día de haberse estrenado acá en los Estados Unidos. Qué chistoso, uno de los héroes de la película es el Capitán América y América es el último país en que se estrena la movie. Para rematar, creo que el cine más cerca de mi localidad está en construcción o de plano lo cerraron, por lo que me fui a otro que quedaba más lejos todavía y cuando llegué, ¿cuál era mi sorpresa? Esa estaba peor que Black Friday. Y estoy hablando de la parte de dentro del cine, porque después de que pagamos las entradas y vamos bien contentos a agarrar nuestros asientos, cuanto ¡wow! Una gran fila fuera de la sala del cine con un vigilante reteniendo a la gente afuera. Y sin dar paja, habían unos que hasta se habían sentado en el suelo esperando que abrieran. Pero claro, mucha mara, como yo supongo, que se ha de haber ido desde donde yo vivo hasta ahí, porque el pinche cine de la localidad del otro estaba fuera de servicio. Y aparte, que apenas era el segundo día de estreno. Pues ya se imaginarán. Pero bueno, mis impresiones de la película me llegó. Me gustó como los héroes se daban riata entre sí, como la pelea entre Thor versus Iron Man y Thor versus Hulk. Y el traje del Capitán América a mí me gustó porque yo pienso que era como una versión más liviana, pero el problema fue que después de que se lo puso, no se lo volvió a quitar hasta el final. Y el traje original era mejorcito. Pero me llegó como el Capitán se ponía a la par de Loki y a los otros, y que también usaba armas de fuego, aunque es increíble que en esta escena que él se está dando a tiros un soldado le haya causado tantos problemas, dice acá. Ah, cuando está dando, me imagino que cuando está... Cuidado, es porque no podía dejar la palanquita. Ah, para la palanquita, no se podía mover de la palanquita. Tiene una pregunta, ¿es el escudo del Capitán América lo suficientemente fuerte como para aguantar los golpes del martillo de Thor? Sí. Next. Y pues bueno, me despido. ¿Te queda alguna duda? En cómics, en película, en ¿cómo todo? Se llama el material de Vibranium? Uru Metal. No, Vibranium. En las películas es Vibranium, en los cómics es una aleación desconocida. Okay. Y que no tenía algo que ver con Adamantium también. Es que por querer recrear el escudo, fue que investigando, ¡hey, Adamantium! ¿Y de dónde salió el escudo? Lo hizo un chamaco. Ya. All right. Dice que él quiere entonces ahorita oír un Shazam con trailer, dice. Así que aquí va el Shazam con trailer. Ahí está. Estaba dormidito óptimo con Se le había agotado la batería ya con eso. Ah, lo cargaron igual que Thor cargó a la Iron Man. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Germán Serrano por su correo. También tenemos uno acá de nuestro amigo Omar Sandoval que nos dice: saludos, Kiko, desde las lejanas tierras de Guatemala, donde salimos de nuestras idiosincrasias gracias a sus publicaciones, dice acá. Y nos manda, es un impresionante disfraz de Iron Man. Ah, pues buenísimo, ¿no han visto ese? A ver. Buenísimo, mira ese video. We're going. Un cosplay. Más grande no se puede. Go ahead, give me some action. Oh, shit. Wow. Tiene tatuan, ¿no? Y es automático. No, me imagino que lo va a mover con las manos. Sí, imagino. Pero para lo mismo. Volver a poner. Este es uno de los mejores disfraces que he visto. Se activa, mira, se baja el solito. Se abre y se cierra la máscara, los alerones de la espalda también se mueven. ¿Cuánto el pulso de las manos se ilumina? No empujan, solo es el foquito se ilumina y qué bueno está. Está increíble en realidad. Y fíjate que la mayoría de cosplays que vos ves de Iron Man se ven como gorditos, no sé, pierden la proporción. Pero sabes que ese deja de ser cosplay, ese es comprado. Es un superhéroe de verdad, creo. Yo quiero dos, dice la mala. Ya me voy a la casa. Este chico puede vender. No, y te acordás que también había un bicho que había hecho uno de Thor. No, de del War Destroy. Machine. Ah, también. ¿De Hulk? Sí. Le costó hacer el pantalón roto. La gelatina no puedo de limón. Poner el link en el chat. Sorry. Sí. Se les quedó mal porque estoy con máquinas distintas. Pero vamos a poner el enlace. Más ahorita lo voy a poner. Instalarles Synergy. Ahorita le voy a. Sí, fíjate. Ahorita le voy a poner el enlace en el blog para que lo puedan ver. Nuestro amigo Mauricio Ayala nos pone por acá. Hola, Mara. Mauricio, otra vez por acá. Gracias por el mail. Lo pusieron ellos. El mail la otra semana. Ahí está. Buenísimo. Gracias por leer el email la otra semana y por llamarme a Don Ramón. Me sentí como parte del grupo y me hicieron ver como un lunático, ya que estaba en el trabajo a las 7 de la mañana, todo callado en el edificio, cuando me comencé a morir de carcajadas de la sorpresa. Se me quedaron viendo con cara de what the fuck. Esta semana... Bienvenido al club. Sí, esta semana, que fue dura, ya que no pude escuchar el podcast hasta el viernes, que se estrenó Avengers acá en los Estados. Fuimos al estreno, un grupo de 7, todos vestidos con camisas de Justice League. La película fue lo máximo. Y sí, es verdad que ha sido la mejor película de Hulk hasta el momento. Pero, ¿a qué creen que se debe esto? Personalmente pienso que Hulk como personaje es mucho más interesante cuando el enfoque no es en el que tiene la oportunidad de interactuar con personajes poderosos como el que no quieren capturarlo ni matarlo. Me gustaría escuchar sus opiniones. Es cierto. Bien. Yo insisto, es mejor cuando sale como oponente de su talla y calibre, y no que andas corriéndole a los soldaditos que le dan miedo pegarle. Sí, no, uh-huh. y que no tenía ninguna restricción, pues, dale, verga, tío, te pusiste, echas tres edificios, te vale verga, vos dale. Cabal. Y que se miraba que salió con gusto. No, ajá. O sea, desde el primero que paró el de un talegazo y es que los agarraba, se lo llevaba y lo restregaba en la pared y agarraba el otro. Y era como bichito de que andá a jugar todo, andá a agarrar y todos los juguetes que podás. Como bichito que ha estado encerrado toda la semana y el sábado le decís, vaya, salí a este parque y hacé lo que querrás y ves que va en pleno brinco en el aire y en eso ves pasar una nave, ¡ay, esta voy a agarrar! ¡Pum! Bueno. También dice acá, finalmente, basando en sus reacciones a Saint Seiya, me inspiré a hacer un dibujo bien geeko, que lo puse como attachment en el mail. Es un dibujo de Athena en el estilo raptada y la pose de la princesa Peach. Con esto le propongo un 10 en 10 de doncellas en apuros o damsels in distress. Así que gracias, geekos, aquí está. Me puse como que es la princesa Peach. Ahí está. Qué bonito le quedó. Así que gracias a nuestro amigo Mauricio por su mensaje. Y creo que está bueno ese de 10 doncellas en 10 minutos. Alright. Y con eso llegamos al final de los correos para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Así como mensaje corto, estaba leyendo que Sherlock, la serie inglesa, finalmente estrenaron la segunda temporada en Estados Unidos. Este fin de semana, creo. ¿La serie inglesa? La serie inglesa. ¿En BBC America? Okay. No, en PBS. Ah, en PBS, ok. Y también en BBC America. O sea, imagínate, la vinieron a estrenar meses después, gracias a Dios. Ya está el DVD. Imagínate. Y les ha pegado. El problema es que son canales de... No quiero decir segunda categoría, pero no son los principales que tienen, o sea, mayores audiencias. Pero aún así le ha ido muy bien en esos canales. Tanto así de que quieren sacar una serie hecha en Estados Unidos de Sherlock. Sí, pero no. ¿Quién va a ser Dr. Watson? La Lucy Liu. Oh my God. O sea, ¿para qué le hacen un cambio de que sea mujer? Porque... ¿Para qué hacen esa serie? O sea, pasen la que ya está hecha. Mira, no, es más. Es bueno que hayan metido ese cambio, porque todo lo demás se veía como demasiado calcado. Uh-huh. O sea, Sherlock, qué poco moderno es Sherlock, qué poco moderno. Sherlock es una ciudad metrópolis principal de Inglaterra, okay, hoy en Nueva York. Por lo menos le hicieron Cher a la bicha, pues, al Watson, pues a la Watsona. Pero no sé, o sea, para mí eso es un cambio exactamente como lo que vos dijiste, que vaya, vamos a hacer la versión de Doctor Who y el Tardy van a hacer esto patín. Mira, pero o sea, ¿sabes qué? De Sherlock y Watson, pues. El episodio de Sherlock con la Watson, o sea, y con The Woman puede ser interesante si sigue siendo Dominatrix. Sí, sí, sí. The Woman. No, acuérdate que no puede porque ahí sí lo... o sea, no es un remake, es un plagio. O sea, es un remake sin permiso. iba a ser, no, no se ve que vaya a ser buena, entonces no creo que eso mira, sea lo que lo haga mal. América, que francamente vi unos 3 episodios y me quedé como que no me llega, no me llegó. Es que es otra vibra. Ah, sí. Nada que ver. Y eso sí era con permiso, fíjate. Sí, pero sucks. Bueno, ahí estamos. Alright, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que ustedes pueden ser productores ejecutivos, así como nuestro equipo de productores ejecutivos de esta semana. Muchísimas gracias a Luis Ballesteros y a Mr. Taskman. Y si usted quiere ser productor ejecutivo de los Geekos, vaya a comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. También, Mara, les recordamos que estamos teniendo un concurso de aquí hasta la fecha 25. Hasta el 25 necesitamos que nos entreguen un banner para poner ahí en el blog. Y si usted es el banner que escogemos, se va a llevar una taza o una camisa. Usted puede elegir. Y la próxima semana, durante la grabación... El próximo lunes, durante la grabación, hablaremos Barcazón. Sí. Y todos los que estén en el chat tendrán la oportunidad de ganarse un premio. Todavía no sabemos qué va a ser el premio, pero ahí lo vamos a anunciar. Pero va a ser Paris. Sí. Pero tienes que estar ahí, buxos. Tenés que setear el chat que resista 1000 personas oyendo el video. No, si ya resiste 1000, ya resiste un montón. Ahora resiste más que una plétora. Señores y señores, 800. Como aquella canción del... Había un elefante sobre la telaraña. Ah, no sé where you're going with this, pero... Sure. Te estoy dando tiempo de que encontres la canción que va a salir. Ya la tenemos. Señores y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Lo vamos a hacer con esta cancioncita que se llama Dead, de My Chemical Romance, que es como... Algo de drogadicción, no sé, no entiendo cómo es la onda. Pero bueno, síganos y síganos, nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Salud! You señoras y señores, nosotros vamos a continuar este episodio con un... Julius. Y entonces los Kikos se habían reunido para ver una película. ¡Ay! ¡Ajá! No, no fuimos a grabar el show como todos estos años. La... Sí, no. Vamos a ver la película de Flecha Verde. ¡No! Que es una de las que hace la DC en preparación para la Liga de la Justicia, me imagino. Así que, pero mira, como todo sueño, nos reunimos en la casa de los papás de Brito Mann. Una mansión con un jardín, pero parecía un campo de golf. Ah, pues no, ese es el apartamento. Es la casa de Wasp. Entonces, y la película, entonces simplemente nos paramos estratégicamente en los bordes del jardín, porque la acción comenzaba ahí, sobre el engramado, sobre el césped. Ah, pues sí, es mi casa. Sí, sí, sí. La acción de la película, y ves a un Flecha Verde muy parecido en diseño al de la serie de Smallville. Uh-huh. No tan lejos, pero un par de detalles más que me recordaban un poco al traje de Hawkeye en los Avengers. Estaba ahí medio mezclado en los conceptos, pero por lo menos era verde el traje. Y se estaba enfrentando a un malo que X, nada del otro mundo. Lo interesante es que este Flecha Verde tenía un poder bien especial. Se podía como cambiar de forma, al estilo Clayface de Batman. Se hacía flecha roja. Era Chip. Se hacía la vueltita. Pero mientras se transformaba quedaba así todo aguado, como un blob bien raro. Aprovechó el malo y lo empujó y cayó en el jardín. El problema es que ahí había una caquita de perro. Y se le combinó en la masa de su cuerpo verde y terminó siendo... La absorbió y quedó como un café. Una masa cafezosa, verdosa, que en ese momento... ¡Ey, qué mala película! ¡Quítenla! Dijeron. Y la cortamos y desapareció todo lo que nos estaba viendo. La cortamos como cero, tío. Y nos fuimos. Y nos quedamos diciendo, mira, estos de DC no pueden hacer los de Warner una buena película de superhéroes. ¡Qué vasca! Nos quedamos haciendo los pedazos y ahí terminó. Yeah. Bastante real. Por cierto, tomar a... Preparado, siguiente semana que viene el episodio 369. ¡Pum, chico! ¡Wow, wow! ¡Kimochi! ¡Kimochi!